Vamos tomando asiento para dar comienzo a la segunda conferencia. Bueno, para la primera conferencia de los autores que ayudan a pensar, titulada Hilaire Belloc y su visión de la historia, está a cargo del padre Gustavo Domenech, actualmente vicerrector del Bachillerato en Humanidades Clásicas y Modernas, Alfredo Rodolfo Bufano, profesor de Lenguas Clásicas en el mismo bachiller, de Latín, Griego y Sociología, y licenciando en Filosofía en la Universidad Católica de Cuyo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bien, antes de empezar con este autor, Hilaire Belloc, vamos a hacer una especie de crónica periodística, leyendo algunos artículos de actualidad que nos presentan cómo está el mundo. Salió en Clarín un artículo, dice: el 30% de los europeos y la mitad de los norteamericanos sufren problemas psíquicos. Un estudio realizado sobre una muestra de 60.000 europeos y estadounidenses, publicado por la revista de la Asociación de los Médicos Estadounidenses, JAMA, reveló que el pueblo italiano es el menos deprimido de Europa. Otro artículo que habla de la esclavitud, Esclavos del Tercer Milenio, dice que esta situación especialmente mala, que se estima en 12,3 millones de personas atrapadas en trabajo forzado alrededor del mundo, fue analizado en la conferencia anual de los 178 miembros de la Organización Internacional del Trabajo en Génova el año pasado. El reporte calcula que al menos 2,4 millones de personas son víctimas de tráfico humano. Dice el artículo que la esclavitud aún persiste en algunos países, particularmente en Asia, y nuevas formas son a menudo unidas al trabajo migratorio y tráfico en personas por razones comerciales, a menudo envolviendo mujeres, niños, en actividades que van desde del tráfico de droga a la explotación sexual. Bueno, habla más o menos en qué países es donde se da este tipo de esclavitud. Respecto a lo mismo, otro artículo dice: la esclavitud infantil es un holocausto de dimensiones planetarias que va en aumento. En España hay 1 millón de niños menores de 16 años trabajando en el calzado, juguetes, agricultura y textil. Representan el 10,62% de la población infantil menor de 15 años. España está entre los 5 países del mundo que más turismo sexual practica con menores. Entre 30.000 y 35.000 españoles viajan a Iberoamérica, África o Sudeste Asiático con el único objetivo de mantener relaciones sexuales con niños y niñas. Poderosas empresas multinacionales como Nike, Adidas, Chico, Mattel utilizan a niños mediante subcontrataciones para abaratar una mercancía que se vende en otros lugares y que esos menores nunca podrán disfrutar. Un artículo de un economista, analista de la economía internacional, que es americano, Jeremy Rifkin, que hace muy buenos análisis, pero no da muchas alternativas de soluciones, habla de lo que es el actual capitalismo en el mundo. En la actualidad, mientras las ganancias empresarias experimentan un rápido ascenso en todo el mundo, 89 países se encuentran en una situación económica peor que a principios de los 90. El capitalismo aseguró que la globalización reduciría la brecha entre ricos y pobres, pero esta distancia no hizo más que aumentar. Los ideólogos del capitalismo prometieron conectar a los desconectados e incorporar a los pobres a la aldea global tecnológica. Las 2/3 partes de la humanidad todavía no hicieron ni un solo llamado telefónico y 1/3 no tiene acceso a la electricidad. Bueno, da muchos más datos acerca de la situación de la brecha que hay en este mundo globalizado, como se llama hoy. Contrastes en el consumo mundial de este mismo tema: 1/4 de la humanidad ya ejercita hábitos de alimentación que provocan sobrepeso, especialmente en los países del primer mundo, y el mismo documento de la World Watch de los Estados Unidos dice que 1.700 millones de personas poseen más de un televisor, teléfono e internet, y por otro lado 2.800 millones apenas cuentan con un dólar y medio diario para vivir. Obesidad por un lado y desnutrición por el otro. Del tema del paganismo, es algo que también aqueja al mundo actual. Salió un artículo publicado en Zenit del 14 de febrero de 2004, dice: Dinamarca ha anunciado que permitirá a un grupo que adora a Thor, Odín y otros dioses nórdicos la celebración de matrimonios válidos legalmente, informaba el 5 de noviembre Associated Press. Después dice que también se está haciendo cada vez más popular en Inglaterra la cábala, es decir, una antigua filosofía hebrea. Y mientras el paganismo gana protección legal, el cristianismo continúa marcado por la exclusión. Las pasadas navidades, por ejemplo, la Cruz Roja Británica prohibió la mención de Jesús en sus tiendas, informó el 11 de noviembre el periódico Sun. También vetó las tarjetas de Navidad con imágenes de la Natividad y los calendarios de Adviento que mostrasen a María, José y a los tres Reyes Magos. Acerca de la situación del Islam en el mundo, un artículo de un americano, el libro se llama, o el artículo, Thinking Clearly About Islam, es decir, pensar claramente acerca del Islam, explica a partir de sus vivencias como periodistas en África que la realidad sobre el Islam, incluso no extremista, dista mucho de la búsqueda de la paz. Da algunos datos en los países islámicos del trato que tienen con los cristianos. Dice, en Egipto Superior, en enero del 2000, extremistas musulmanes asesinaron a 21 cristianos coptos con impunidad. En Argelia, militantes musulmanes cortaron las gargantas de 7 monjes católicos inofensivos y desarmados. En Sudán, un régimen musulmán radical lleva a cabo una guerra de esclavitud y genocidio en contra de los cristianos y animistas del sur, provocando la muerte de 2 millones de personas hasta ahora. En Arabia, bueno, una situación también muy difícil para los cristianos. Eso respecto al Islam. Después hay otras noticias respecto al antisemitismo, al problema con el pueblo judío o la nación de Israel. Benedicto XVI alertó sobre el aumento del antisemitismo en el mundo, esto es el 16 de enero de este año. El Papa expresó su preocupación por el tema y dijo que se siente dolorido por ello, pidió que se combatan con decisión el odio, las incomprensiones, las injusticias y la violencia. Otro artículo dice, polémica en Israel por un sondeo en Europa. Una encuesta realizada en los 15 estados que integran la Unión Europea reveló que Israel es considerado el país que más amenaza la paz en el mundo y desató una fuerte polémica en el Estado hebreo. Acerca de la barbarie que muchos países de Europa están experimentando, que lo hemos visto hace poco tiempo en televisión, en los diarios, que le ha alertado al mundo, porque en estos países no había sucedido antes, lo que sucedió en Francia, por ejemplo, y lo que sucedió el primero de enero de este año. Detuvieron a 2 marroquíes de 19 años y a un menor de edad. Espectacular asalto a un tren en Francia por una banda juvenil. Robaron a todo el pasaje y violaron a una chica de 20 años. Bueno, estas son algunas de las novedades de news de este mundo en que nos toca vivir, que a diario nosotros escuchamos en la televisión o leemos en los diarios. Bien, todos estos problemas, todos estos fenómenos de crisis política, económica, social, moral, que está presente en nuestro mundo avanzado y civilizado, han sido estudiadas por este autor, Hilaire Belloc. Pero, a diferencia de muchos otros sociólogos modernos que analizan los fenómenos, en cambio él supo ver estas cosas, estos problemas, esta crisis que el mundo actual vive, en las causas. El orden de esta conferencia será presentar rápidamente la vida de Hilaire Belloc, luego mencionar sus obras principales y por último presentar las ideas vertebrales de su pensamiento. Él es historiador principalmente, pero lo que él en varias de sus obras hace es filosofía de la historia y teología de la historia, que es lo que a nosotros nos interesa. Pasemos a la vida. ¿Quién es este Hilaire Belloc? un autor que tenemos que leer, conocer, estudiar para comprender la modernidad y la posmodernidad. Joseph Hilaire Pierre Belloc nació el 20 de julio de 1870, a pocos días del comienzo de la guerra franco-prusiana en la Celle Saint-Cloud, Francia, una villa ubicada al lado de Versalles y muy cerca de París. Su padre, Louis Swanton Belloc, era de origen francés y su madre, Bessie Rainer Belloc, era irlandesa. Es interesante considerar los antepasados de Hilaire por parte de ambas ramas. Por parte de su padre se cuenta entre sus ancestros un coronel irlandés que marchó junto con Napoleón, un autor y traductor a distinción y un pintor de renombre agregado al Louvre de París. Del lado de su madre descendía el gran Joseph Priestley, considerado uno de los fundadores de la química moderna. Su padre se desempeñó como abogado y su madre, mujer culta e inteligente, estuvo familiarizada con toda la literatura de la Londres victoriana de esa época. Su hermana Marie, 2 años mayor que él, con el tiempo llegó a ser una conocida escritora de novelas de misterio. Debido a la guerra franco-prusiana, sus padres se vieron en la necesidad de trasladarse a Inglaterra. Cuando terminó la guerra en 1871, volvieron a Francia y encontraron su hogar totalmente devastado por las tropas de ocupación alemana. Al año siguiente muere su padre, a los 5 años de haberse casado con Bessie. De ahí en más, la vida de Hilaire será asignada por hechos dolorosos como fueron las muertes tempranas de varios de sus seres queridos. Según sus biógrafos, estos hechos gravitaron en su carácter y personalidad. Su madre, de este modo, comenzó la larga peregrinación de todas las viudas con apreturas económicas y mudanzas repetidas. A pesar de ello, su madre supo darle una educación esmerada. En Inglaterra estudia en Oratory School bajo la dirección del cardenal Henry Newman, un clérigo anglicano que se había convertido al catolicismo y elevado a la dignidad cardenalicia. En ese claustro, que va a frecuentar los clásicos griegos y latinos, como es frecuente en la tradición inglesa, y esos autores greco-romanos sin duda fueron una de las fuentes de su estilo claro y conciso. Conoció también a temprana edad al cardenal Edward Manning, quien produjo una gran impresión sobre el carácter de Belloc y una gran influencia en la concepción social de su tiempo. Además, este Manning fue el responsable de la conversión de su madre al catolicismo. Detengámonos un poco en considerar la vida de Manning para entender a través de él el contexto religioso de la Inglaterra de ese tiempo. Manning había sido un clérigo anglicano que abandonó esa religión en el año a raíz de un clérigo considerado herético entre muchos anglicanos, pero que el Consejo de la Iglesia Anglicana aprobó. Al año siguiente fue recibido en el seno de la Iglesia Católica y ordenado sacerdote. Dada su importancia en Inglaterra de este hombre y el renombre que tenía, al poco tiempo fue nombrado arzobispo de Westminster. En 1875 fue nombrado cardenal y participó como elector en el cónclave que salió electo León XIII en 1878. Fue en su vida un promotor de los puntos de vista católicos en la cuestión social y su pensamiento influyó en la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Esta conversión, como la de Newman y otro conocido autor, Wiseman, del anglicanismo al catolicismo en el siglo XIX en Inglaterra, procedían de ese movimiento llamado el movimiento de Oxford, que nació en el seno de esa ciudad universitaria cultural, como una tentativa de mejorar o de salir de ese progresismo, de ese modernismo que se daba en el seno de la Iglesia anglicana, es decir, volver a las antiguas tradiciones. Justamente varios de ese movimiento, queriendo volver a la pureza de su religión, se encontraron con el catolicismo y por eso se convirtieron. Y esto fue un causante del crecimiento exponencial del catolicismo en Inglaterra. Como ustedes saben, Inglaterra es protestante. Y cuando Enrique VIII es rey, se separa de la Iglesia Católica y funda la Iglesia Anglicana. Desde ese momento, la persecución y la apostasía habían barrido con los católicos ingleses. a principios del siglo ya 19 se calculaba que había entre 50 y 70 mil católicos para una población que sobrepasaba los 15 millones de habitantes. Y a mediados del siglo XIX los católicos ingleses eran casi 1 millón y hacia 1935, entre los que ya contamos a Chesterton, ya sobrepasaban los 2 millones. Bien, después de este breve paréntesis que hicimos para ver la situación del catolicismo en Inglaterra, continuemos con la vida de Hilaire Belloc. Una vez terminado los estudios en el Oratory School, realizó el servicio militar como ciudadano francés en el Regimiento Octavo de la Artillería, que estaba emplazado en Toul, una ciudad francesa. Fue en ese lugar que años más tarde comenzó una peregrinación a pie a la Basílica de San Pedro en Roma, recorriendo casi 1000 kilómetros en línea recta. Del material de ese viaje resultó su libro Camino a Roma, que es considerado una de las mejores desde el punto de vista literario, que es este libro. Es una relación de viaje. Viajó muchísimo por Europa, por América, y siempre a pie o en bicicleta, porque no tenía medios económicos. Bien, si bien no era para él obligatorio el servicio militar, quiso de igual modo enrolarse, motivado principalmente por el amor a su patria natal, era francés. Y a los 17 años le escribe una carta a su madre diciendo: te escribo esta carta con un solo propósito y uno muy definido. Para mi profesión, elijo a Inglaterra. Hablo inglés, deseo escribir en inglés, quiero vivir en Inglaterra, deseo ganarme un lugar en la prosa inglesa, aunque Francia es mi patria y la sede de mi patriotismo. Bien, a lo largo de su vida va a manifestar ese patriotismo, ese amor a su segunda patria, que es Francia, uniéndose a un movimiento que preconizaba la revancha de la derrota sufrida por Francia en el año 1870, en la guerra franco-prusiana, y después la cantidad de libros que él dedicó a autores, es decir, a personajes franceses que hicieron la vida, modelaron la historia y Francia. Por ejemplo, este Richelieu, el cardenal Richelieu, varias biografías de personajes de la Revolución Francesa. Él también tiene otro libro escrito acerca de la Revolución Francesa. Bien, en 1889 sucedió un hecho que tendría importancia capital en su vida. Se enamoró de una joven norteamericana llamada Elodie Egan, que por ese tiempo estaba de visita con su familia en Inglaterra. Con un cierto arrebato propio de un francés, le propuso inmediatamente matrimonio. Pero ella no estaba muy convencida porque estaba pensando ingresar a la vida religiosa. Bien, se vuelve a California y mientras tanto Hilaire mantuvo una estrecha relación por cartas para que no se pagara esa llama de amor a través de los miles de kilómetros que separaban Londres y California. Bien, hizo en ese tiempo varios viajes por Francia a pie, en bicicleta, como dijimos. También hizo un viaje, se recorrió la mitad de Estados Unidos caminando para ir a ver a su Elodie, desde el centro de Estados Unidos hasta Napa Valley, en California, pernoctando, pasando las noches en las estancias, en los ranchos, ganándose el hospedaje. Bien, cuando termina en 1895 en el Balliol College de Oxford, 3 años después de su graduación fue adjunto de historia en ese colegio. En 1896, habiendo realizado el odio un breve y fracasado intento de entrar en la vida religiosa, se casó finalmente con Hilaire Belloc. Bien, se publican varios libros, los primeros libros, poemas, que son poemas para niños, que tienen mucho éxito, y de ahí empieza su larga carrera literaria. Escribió de historia francesa, británica, estrategia militar, sátira, comentarios políticos, religiosos y sociales, versos, series de cómico, crítica literaria, de topografía, viajes, traducciones, largas controversias que mantuvo con Wells y con otros más. Bien, se calcula 153 libros que él escribió. Un autor lo describió como el hombre que escribió una biblioteca. Acá solamente hay algunos nada más, ¿no? No es cuestión de leer los 153 libros. Bien, en 1903 Belloc se hizo ciudadano inglés, entró en política como miembro del Partido Liberal. Y en este ambiente no tuvo miedo de mostrarse como católico, sino al contrario, obtuvo un alto reconocimiento y autoridad por esto, por mostrarse como católico. Pensemos que en una sociedad casi totalmente protestante. Al tomar posesión en el Parlamento, su asesor le advirtió a toda costa evitar alguna mención a lo religioso. Sin embargo, no haciendo caso, cuando se presentó dijo a la audiencia: «Señores, soy católico. Cuando me es posible, oigo misa diariamente. Esto», y sacó un rosario de su bolsillo, «es un rosario. Cuando me es posible, me arrodillo y recorro estas cuentas diariamente. Si ustedes me rechazan por mi religión, daré gracias a Dios por evitarme la indignidad de ser su representante». Hubo un momento de silencio y luego una tempestad de aplausos. La buena gente de Salford, de donde él era representante, no solamente lo eligió en esa elección, sino que lo eligió en la elección siguiente. Bien, después se desilusionó con el sistema partidario parlamentario inglés, decidió no hacer más política, pensando que podía criticar mejor a los políticos desde afuera que desde adentro. Otro hecho doloroso golpeó su vida: la muerte de su esposa, que muere en 1914, él quedó después viudo, no se casó más. Al poco tiempo de esto, durante la Primera Guerra Mundial, su hijo mayor Luis muere en esa guerra, y años más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, muere su hijo menor, Peter, muere como capitán de la Royal Marines. A él se le pueden aplicar esas palabras del historiador griego Heródoto: en la paz los hijos entierran a sus padres, en la guerra los padres entierran a sus hijos. Bien, tuvo más hijos, después fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden de San Gregorio Magno por Pío XI, y en el mismo año su alma mater Oxford le confirió el grado honorífico de maestro de arte y lo compartió con el que era en aquel entonces el primer ministro inglés, Winston Churchill. Bien, hizo conferencias en Estados Unidos en muchas ocasiones. En 1937 se desempeñó como profesor de historia en la Universidad de Fordham en Nueva York, y de los temas de esas conferencias salió esta joyita de libro, que es la, como decir, es la obra más importante, La crisis de nuestra civilización. Bien, fue muy amigo de Chesterton, a tal punto de que George Bernard Shaw, que era un escritor agnóstico, adversario de ambos, inventó ese término, el monstruo Chester Belloc, por la gran amistad que tenía. Bien, hizo numerosos comentarios periodísticos, trabajó en varios diarios, sobre todo en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, y recibió premios por eso, porque sabía prever ya de antemano lo que iba a ser el enemigo. Por eso lo llamaron una de las más impresionantes y seguras profecías de una gran guerra en la historia del periodismo. Ese es el elogio que le hicieron a Belloc. En 1941 Belloc sufrió un derrame cerebral y nunca se recuperó de sus efectos, bien, y muere el 16 de julio de 1953. Bien, esto de grandes rasgos, hay algunas biografías escritas para aquellos que les interese, de la vida de Belloc. ¿Cuál es la valoración de Belloc que hace el padre Castellani cuando él muere? Eso dice: ha sido un bienhechor de la media humanidad con su obra literaria asombrosa por su solidez y variedad y gigantesca por su cantidad. 153 libros, promedio 3 libros por año escribía. Un gran historiador, un elegante poeta, un genial ensayista y un novelista de mérito. Amén de publicista, crítico y estrategista. Una gran memoria, una memoria enciclopedista y arquitectónica. Un gran profeta por las cosas que iba preveyendo ya en las causas de que iba a suceder. Bueno, muchas son las obras, dijimos, 153 obras, muchas de ellas han sido traducidas al castellano, tenemos varias ediciones argentinas, algunas viejas y otras de sus obras que más nos interesan han sido reeditadas nuevamente. Pero según Dawson, otro escritor inglés que es importante leer, también católico, que hace historia, historiador, dice que las obras de Belloc se pueden agrupar en trilogías. Por eso, una de las trilogías que es la que hay que leer y estudiar, que es la que, podemos decir, nos dice dónde estamos parados, son tres. La primera es Europa y la fe, escrita en 1920, este librito. La segunda, que es la que hay que leer primero y después todas las demás, porque acá está su pensamiento. La otra explaya o profundiza más lo que él pone acá, la crisis de nuestra civilización. Y la tercera obra, que está unida a esta, que es anterior, primero escribí esta, Sobrevivientes y recién llegados, otra obra para leer. Y esta, que es una síntesis de Sobrevivientes y recién llegados, una síntesis de madurez, que le escribe en 1937, que es Las grandes herejías. Bien. Otra obra escrita por él, que después vamos a hacer mención cuando digamos algo de su pensamiento. Bien, ¿cuál es el pensamiento de Belloc a través de sus obras? Sobre todo en esta obra principal, La crisis de nuestra civilización. Él dice que nuestra sociedad está en crisis. Bastó verlo en los artículos que leímos, ¿no? A no ser que tengamos una mentalidad historicista que piensa que todo lo que viene es bueno y se tiene que realizar, ¿no? Estamos en crisis. Y esa crisis es grande y profunda, por eso la tarea para encontrar la solución será más ardua. Y él dice, para actuar bajo cualquier crisis se precisan dos cosas. Primero, determinar su gravedad. Nosotros nos damos cuenta de su gravedad. Segundo, determinar las causas actuantes. Si no determinamos las causas actuantes, no sabremos aplicar el verdadero remedio. Él aplica un método, conocer el cuerpo que está enfermo. Es decir, conocer la historia de nuestra civilización, de nuestra sociedad, en la que nosotros estamos insertos, hemos vivido, estamos viviendo. Bien, y así con un estilo agradable, conciso, realmente se lee... realmente da gusto la historia que él hace de nuestra civilización en este libro, en La crisis de nuestra civilización y en Europa y la fe. Los grandes hitos que formaron nuestra identidad occidental y católica, como también su ruina y la, como consecuencia de esa ruina, los problemas sociales y políticos. Bien, hagamos una visión a vuelo de pájaro de la historia, nada más algunos puntos, cómo nuestra civilización nace con dos instituciones, dice él, con el Imperio Romano y con la Iglesia Católica. Cómo el Imperio Romano cae, y cae por causas no externas sino internas, y él dice, la principal causa de la caída del Imperio Pagano fue la desesperación, el cansancio espiritual en el que cayó el Imperio Romano. Unido a eso, otros problemas políticos, económicos, pero la principal es esa. ¿Cómo la Iglesia, dice él, cuando se estaba cayendo, de alguna manera levantó, trató de salvar todo lo que había de bueno en esa, y lo que se pudo salvar en esa civilización greco-romana? Antes de eso, él pone algunos principios. Antes de seguir, se me pasó esto que es importante. Él lo que hace no es una historia, sino una filosofía de la historia. Es decir, va a las causas, ¿eh?, de los esos hechos, en lo que se puede, ¿no? Porque la historia es algo que está dentro de la libertad del hombre. Pero dentro de ver qué causas pueden ser, qué efectos pueden ser previstos en las causas. Bueno, él hace filosofía de la historia. Y él sostiene varios principios. En primer lugar, cuando uno estudia historia, dice, la verdad histórica es una cuestión de proporción, de valoración. Lo que él hace es valorar esos hechos, no solamente da cronología, da datos, sino que valora cada uno de los hechos. En segundo lugar, que la religión es el principal elemento determinante que actúa en la formación de toda civilización. Eso es un principio propio de Belloc, que lo aprendió de Manning. La religión es lo que determina las sociedades. No son los cambios políticos, ni económicos, ni la raza, ni el lenguaje, sino la religión o la filosofía, es decir, la cosmovisión que se tenga. Después, otro principio que él da, dice que la conclusión de la verdad histórica no es una cuestión de documentos, sino de tradición y de sentido común. si no por yo conocer más documentos voy a ser un buen historiador, sino que necesito también lo que me dice el sentido común y lo que me dice la tradición oral, que a veces es más segura que la tradición escrita. Y por último, el último principio que da él es que la verdad histórica es objetiva, es decir, no depende de la modalidad del historiador, es decir, los hechos sucedieron así, nos guste o no nos guste. Bien, cuando él comienza con este libro, Europa y la fe, él dice que de nuestra historia no tenemos un punto de vista. Nosotros somos católicos, bien. Como católico no hay un punto de vista católico de la civilización nuestra, civilización occidental y católica. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que uno no tiene punto de vista sobre uno, sino uno tiene conciencia sobre uno. Es decir, lo que él aplica es el término conciencia. Tomar conciencia de lo que nosotros somos. Sí, un judío podrá tener punto de vista de nuestra civilización, un musulmán, un chino, pero nosotros tenemos conciencia de nuestra civilización. Porque nosotros, dice él, somos los únicos que podemos entender nuestra civilización. ¿Por qué? Porque el catolicismo, la Iglesia católica, fue el que construyó nuestra civilización. Nadie afuera nos puede decir cómo somos nosotros. Nosotros somos los que tomamos conciencia. Un principio importante en su pensamiento. Bien, entonces dijimos que esa civilización se construye sobre dos principios, sobre dos instituciones, la Iglesia Católica y el Imperio Romano. La Iglesia que salva todo lo que podía salvar del Imperio Romano, como esa Iglesia también tuvo enemigos, no solamente exteriores, que fueron las persecuciones dentro de su imperio, sino interiores, que fueron las herejías. Le da mucha importancia sociológica también al tema de las herejías, por eso él estudia las grandes herejías en este libro, que son fundamentalmente las que pusieron en peligro nuestra civilización, que son el Islam, que son el arrianismo, los albigenses, la reforma y, como él le llama, la herejía moderna. Es decir, si no se entiende las herejías, dice él, abriendo este libro, dice, no se entiende nuestra civilización. El tema de la herejía en general es de mayor importancia para el individuo y para la sociedad, y la herejía en su significado particular, que es el que tiene la doctrina cristiana, presenta un interés especial para el que quiere comprender a Europa, el carácter de Europa y la historia de Europa, y por lo tanto nuestra historia, por nosotros, Europa. Que somos hijos de esta civilización. ¿Y por qué dice él que hay que entender el tema de la herejía? Porque si se niega una verdad de nuestra fe, nuestras verdades de fe son como un cuerpo, si son como una estructura, como un edificio, si son artículos que están íntimamente entrelazados. Si uno niega una verdad, se cae todo el cuerpo de doctrina. Así como si uno sacara una viga de este edificio, se caería todo el edificio. Por lo tanto, todos aquellos herejes, que son esos, negaron alguna verdad, hacían peligrar los demás, dice él, hacían peligrar los demás artículos de fe, porque están íntimamente conectados, y además hacían peligrar nuestra sociedad, porque nuestra sociedad estaba y está construida justamente sobre esa cosmovisión que está sintetizada en los artículos de nuestra fe. Se cae la fe, se cae la sociedad. Y él dice así: dice que el motivo por qué los hombres combaten la herejía no es única ni principalmente el conservadorismo, una devoción por la rutina, un desagrado por su perturbación en sus hábitos de pensar. Mucho más que eso, la percepción de que la herejía, en cuanto gana terreno, originará una forma de vida y un carácter social contrario y lesivo a la forma de vida y al carácter social originado por el viejo sistema ortodoxo y tal vez mortal para ellos. Esto cuando surge el arrianismo, la ortodoxia católica defendió a ultranza el dogma de fe, el dogma sobre todo de que Jesucristo es Dios. Si se negaba que Jesucristo es Dios, todo lo demás caía. No hay salvación, no hay iglesia, no hay sacramento, no hay, podemos decir, salvación, por lo tanto no hay vida después de esta vida. Y así cuando él trata el tema de las herejías, cuando trata el tema de la herejía que surgió en la Edad Media y con él la institución de la Inquisición, dice eso mismo, que la sociedad reaccionó contra la herejía, no solamente, no porque ponían en tela de juicio su fe, sino porque iba a caer la sociedad. Negada esos principios sobre el cual estaba basada la sociedad, también caía la sociedad. Y así, cuando trata el tema de la reforma, va a analizar cuáles son los efectos que ha tenido esa herejía protestante, la herejía de la reforma. Después estudia el surgimiento de las naciones. Las naciones como Francia, España, Italia y otras más son una continuación del Imperio Romano, no como dicen algunos una invasión bárbara, sino realmente una continuación de la civilización grecorromana. Después habla de la Edad Oscura, la importancia que tuvo ese momento, en el que de alguna manera, como si la civilización fuera una planta, fue como un invierno en el que pasó esa civilización un momento de silencio, donde uno no hubo grandes avances, pero sin embargo fue como la savia que está en una planta que baja hasta las raíces para después florecer y florecer en la Edad Media. Bien, da las características de esa época. Después, la Alta Edad Media, él revaloriza la Edad Media, que fue el momento de esplendor al que pudo haber llegado la cultura, la civilización humana, y él ciertamente que revaloriza esto en un ambiente donde había una gran hostilidad hacia esa concepción objetiva y católica de la Edad Media. Él vivió en un ambiente protestante, por eso tuvo que estudiar mucho, profundizar mucho, para revalorizar lo que había sido la Baja Edad Media, es decir, el esplendor de la Alta Edad Media, el esplendor, ¿no? Después analiza el tema de la decadencia de la Edad Media, que son como las semillas, esa decadencia son como semillas que van luego a tomar fuerza, cuerpo, van a cristalizar en el año 1516-17 con Lutero en la Reforma Protestante. Él dice que la decadencia espiritual de nuestra sociedad católica y occidental se debió a 5 procesos importantes, dice él, en que el punto de unificación de la sociedad cristiana de la Edad Media, que era el papado, perdió autoridad por estar al servicio del poder laico, agravado con el restablecimiento del papado en Aviñón y el consiguiente cisma de Occidente. Este quebrantamiento de la unidad de la cristiandad se agravó con el acrecentamiento de la conciencia nacional. Surgieron facciones, dice, como una consecuencia de la crisis de la cristiandad fue el surgimiento de las naciones, que esas naciones se fueron cada vez haciendo más, podemos decir, localistas, nacionalistas, y fue lo que determinó el desmembramiento de la Europa, que ahora hay un intento de unificación europea con la Comunidad Europea, pero está en las antípodas o de lo que fue la cristiandad, lo que fue la verdadera unidad europea que se dio en la Edad Media. En segundo lugar, la estructura orgánica de la religión se debilitó debido a un proceso de osificación. El tema de la actitud de la iglesia frente a la riqueza, eso también causó un debilitamiento espiritual. El tercer proceso fue el crecimiento de la duda, la confusión y la incertidumbre lo referente a las doctrinas aceptadas hasta entonces por toda la sociedad. Otra causa fue el tema de, a medida que perdía fuerza la autoridad moral, se aumentaba la sujeción mecánica, es decir, sujetar a los hombres a través de el autoritarismo y no a través de una autoridad moral. Muchas de esas cosas se vieron como en la Inquisición, como abusos de esa autoridad que venía ya decayendo, la autoridad moral y religiosa. Otra causa evidente de la decadencia social y por lo tanto espiritual de la Edad Media fue aquella guerra de los 100 años, que es un síntoma de la modernidad, en que ya empieza a haber conflicto entre naciones, cosa que no había pasado anteriormente, y de la Guerra de los 100 años hasta la Segunda Guerra Mundial va a ser una seguidilla de guerras entre países. Por eso él dice que la guerra, las guerras europeas es una guerra social. Dice, pero es una guerra entre hermanos, porque son todos de una misma raíz, de un mismo tronco. Esto lo agravó la peste negra en el siglo XIV, con el que un tercio de la cristiandad occidental murió en el curso de ese siglo. Bien, todas estas cosas combinadas acompañaron y condujeron al derrumbe de esa alta civilización espiritual que había culminado en el siglo XIII, en la Edad Media, nuestra cuestión que logró su mayor apogeo, y como resultado del mismo surgió un elemento de inestabilidad, una presión que clamaba por una solución, una tensión que se hacía intolerable. Todo esto estaba listo para una explosión y la explosión sobrevino. ¿Cuál es esa explosión? La Reforma. El tema de la Reforma es un tema que él le va a dedicar mucho. Él vivió en una sociedad protestante y conocía de dentro el protestantismo. Él escribió esta historia, Así ocurrió la Reforma, donde explica muy bien cómo ocurrió la Reforma protestante. Importante leerlo, ¿no?, para saber realmente qué hay de verdaderamente reformador y qué hay de otros elementos. También lo trata en Sobrevivientes y Recién Llegados, el tema de la Reforma, y en otros libros más. Bien, todo eso que dijimos que eran como síntomas de la decadencia de nuestra sociedad, de nuestra civilización, va a explotar con Lutero, que fue una chispa que hizo detonar todo eso, y él explica cómo rápidamente prendieron las ideas de la Reforma, no tanto por el deseo de reformar, sino que se unieron a la Reforma muchos príncipes que aprovecharon la circunstancia para quedarse con los bienes de la Iglesia Católica, que ciertamente eran copiosos en lo que era Alemania, lo que era Inglaterra y otros países. Por eso prendió rápidamente, por un deseo de riqueza, por la avaricia. Bien, él explica que la Reforma no hubiera tenido verdadero efecto permanente sin Calvino, otro reformador que apareció 10 años adelante, porque él es el que le dio al protestantismo, le dio una doctrina, le dio una organización, le dio una estructura, le dio justamente un cuerpo al protestantismo. Dos características principales que él ve que planteó Calvino y tuvieron repercusión en el mundo moderno. Primero es el concepto de representación revestido por la autoridad, que ese de principio es lo que va a llegar a ser como una consecuencia política todo el parlamentarismo moderno, que lo llama una fantochada, y del cual va a venir la democracia moderna, la democracia rusoniana. Recordemos nosotros que Rousseau va a Ginebra también, y Calvino es de Ginebra, es decir, Rousseau toma de alguna manera todas estas ideas de Calvino. Y la otra consecuencia de esta consecuencia social y económica del protestantismo, sobre todo, es el tema de las riquezas. Es decir, que el hombre ahora se mide por el poder de acumular riquezas. Él dice que el capitalismo es una consecuencia lógica del pensamiento calvinista. Por eso le va a dar también mucha importancia el estudio del capitalismo, cómo fue el capitalismo y cómo fue el capitalismo como consecuencia, pero el protestantismo como causa, el que va a hacer desmoronar toda la economía occidental. Y él dice que, no hay tiempo ahora para leer lo que él habla del capitalismo, pero ciertamente que el punto principal que tenemos que saber es que ese flagelo moderno es justamente una conclusión lógica del pensamiento de Calvino. Hay otro sociólogo que lo sostiene, que es Max Weber, que es protestante, que escribió un libro afirmando lo mismo, ¿no? Como de su pensamiento, de su doctrina religiosa, por eso él va a decir que la religión es la que construye las sociedades. Él va a sostener de que estos principios de la usura, del contrato moderno que fue el que reemplazó al estatuto medieval, y la pérdida de la propiedad privada moderna bajo el capitalismo es una consecuencia lógica del capitalismo. Después estudia el socialismo como un hijo propio del capitalismo, que no hay tiempo para analizarlo, pero si ustedes lo quieren ver y estudiar, él muy bien lo trata en este libro, en El Estado Servil, sosteniendo de que con el capitalismo, luego con el socialismo y como un nieto del capitalismo, que es el comunismo, se vuelve a la esclavitud. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ya los hombres no tienen libertad económica, es decir, no tienen propiedad privada. Tanto bajo el capitalismo como el comunismo, los amos de la propiedad privada son unos pocos. Y él dice, ¿por qué fue tan fácil pasar del capitalismo al comunismo? Porque es cuestión de cambiar de amo. Bajo el capitalismo, toda la propiedad privada está bajo unos pocos, empresas o banqueros, etcétera. Bajo el comunismo está también bajo unos pocos, que es el Estado. Por eso dice, es una transición muy sencilla. Uno de los temas que él va a sostener y plantear es que la vuelta a la esclavitud moderna es una consecuencia de la reforma protestante. No porque los protestantes quieran hacer esclavos, sino como una consecuencia lógica del pensamiento calvinista y protestante. Y la pérdida progresiva de la propiedad privada. Dice, la propiedad privada es una construcción del catolicismo. Fue el catolicismo el que hizo de que el esclavo del Imperio Romano se transformara gradualmente en siervo y de siervo en campesino libre. Vino la reforma protestante y de nuevo se volvió a perder esa libertad que tienen los hombres de la propiedad privada. ¿El capitalismo qué hace? Da mucha libertad política, pero no da libertad económica. Y él dice, para que haya verdadera libertad, tiene que haber libertad económica. Por eso le escribe otro libro, que se llama La restauración de la propiedad, como uno de los temas más importantes de doctrina social que él plantea. Restaurar la propiedad privada. Otro de los puntos, y ya vamos terminando, que él sostiene es que lo religioso influye sobre el orden social y político. Quizás no directamente, pero sí indirectamente a través de su cosmovisión, de su filosofía o teología, como él bien lo estudió con el tema de la reforma, el capitalismo, el comunismo. Él habla del comunismo como una creación judía, que es así. Él da las características por qué el comunismo fue una creación judía. Primero dice, el comunismo es algo universal y tenía que hacerlo alguna religión universal, y el judaísmo es universal. Y otra cosa, como el comunismo va contra la propiedad privada, hacía falta que hubiera una conciencia no enraizada en alguna cultura o en alguna tierra, y eso era el pueblo judío. Por eso, dice, debido a su psicología, a su cultura, es que el comunismo salió del judaísmo. Él escribe este libro, Los judíos. Él no es antisemita, como muchas veces se lo malinterpreta, al contrario, él tenía una secretaria que era judía, la que le escribió este libro era judía. Lo que pasa es que él dice, se ha llevado a la estupidez tal de que cuando se plantea el tema judío ya uno es antisemita. No, acá él es imparcial. Aún más, termina el libro diciendo, mas yo por mi parte digo, la paz sea con Israel. Fue en el momento en que el comunismo, como una creación judía, estaba atacando España, es decir, en la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. Pone en el tapete eso mismo. ¿Queda tiempo? ¿No? ¿Poquito, 5 minutos? Bien. Bien, habla sobre la guerra del futuro, que no será una guerra material, sino una guerra espiritual. Él dice que en definitiva es una guerra teológica la que se dará, ¿no? Que es una guerra contra la encarnación, ¿sí? Porque en la encarnación se resumen todos nuestros misterios. Atacada la encarnación, se, podemos decir, se destruye la Iglesia Católica. Bien, y por último, él habla de una fase moderna, después de haber analizado hasta el comunismo, como consecuencias propias de la Reforma, habla de la fase moderna. Una fase que para él es profecía, porque él todavía no veía ningún tipo de fenómeno, pero sí ya iba viendo lo que venía, el mundo actual. Él habla sobre esos, sobre esa fase moderna en este libro, Sobrevivientes y Recién Llegados, y en el otro libro, que es Las Grandes Herejías. ¿Mm? Habla de la modernidad diciendo que se dará una herejía moderna, una herejía nueva que será distinta a las herejías anteriores, mucho más fuerte. Será una lucha entre la Iglesia y la contra-Iglesia, la Iglesia de Cristo y el Anticristo. Él ve que hay una vuelta al paganismo, que es bastante distinto a otros paganismos. Esa fase moderna, esa herejía que es a la vez materialista y supersticiosa, que ha abandonado la razón, que hay un repudio a la razón, como decía el padre Claret en la primera exposición, hay un odio a la verdad, y por lo tanto hay un odio a aquellas cosas que están conectadas con la verdad, que es el bien y la belleza, son tres trascendentales que están íntimamente unidos, por eso el hombre de hoy odia la virtud y ataca la belleza. Es una idolatría que tiene sabor de religión, será una idea, una filosofía, pero que de alguna manera va tomando cuerpo como una religión. Una de las cosas actuales es la esclavitud, la resurrección de la esclavitud, porque los pueblos han perdido esa visión de fe católica, esa concepción católica. Habla de la decadencia moral sexual como efecto principal del ataque moderno contra la Iglesia, ya lo estamos viendo, y podemos considerar cómo los hombres se comportaban antes de la cristiandad en ese paganismo. Si ahora hay paganismo, a ver cómo era el paganismo en la antigüedad. Una de las cosas que caracteriza al paganismo es la crueldad. Y si los hombres no se indignan de la crueldad, sino que permanecen indiferentes, basta ver los diarios, cómo asesinan ancianos, y dicen, mira vos, asesinaron a otro anciano, quizás en otra época se hubieran levantado toda la población, hubieran hecho marcha, ahora muere gente, matan gente, y hay una indiferencia. Él dice, bueno, eso es una característica del paganismo actual, y una de las características es eso. Bien, hay mucho más para decir, pero no hay tiempo. Los remedios. Él es un autor, es un pensador, pero no solamente es un pensador teórico, sino que es un apóstol, quiere remediar, quiere solucionar. Por eso él propone remedios. ¿Cuáles son los remedios que él propone? Doctrina social. Uno de los puntos principales es el tema de la libertad económica. Si hay libertad económica, va a haber libertad política, y si hay libertad política, se van a poder las demás cosas. Pero con eso no se soluciona todo. Dice, hay que convertir al mundo, la conversión del corazón, se necesita la gracia. Dice, una conversión hacia la cultura católica es necesaria para la libertad económica, porque la libertad económica fue fruto de esa cultura en el pasado. Las corporaciones fue producto del catolicismo. No solo eso, sino también el ir en contra de la usura y de la monopolización. Solamente el catolicismo, porque es universal y porque tiene una filosofía universal, puede dar soluciones a todos los problemas universales. Aunque seamos un número pequeño, dice él, ese número puede ser un número determinante. No es cuestión de cantidad, sino de número determinante. Y eso viene bien a nosotros, quizás no seamos muchos, pero si somos determinantes podemos realmente cambiar las cosas. Hace un análisis de cada uno de los países, como él tiene una visión católica universal, por eso dice en cada país qué se puede hacer. Entonces hace un análisis sociológico de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra y otros países más. Bien, él dice cosas a favor, el peso de la historia. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es católica y nosotros somos pertenecientes a esa cultura, los demás son invasores. Nosotros somos los que hemos hecho esta cultura occidental, por eso tenemos a favor esos argumentos. ¿Cuáles son las cosas en contra? La asociación de ideas irracionales, las mentiras históricas, la ignorancia que hay, basta ver las películas que hace Hollywood, las aberraciones. Los otros días vi El Cruzado, una aberración histórica. Justamente él escribe un libro, Las Cruzadas, donde explica bien cómo fue ese movimiento, ¿no? Bien. Y como católico que es, dice que la conversión del mundo se da a través de la gracia, ¿eh? Es necesaria la gracia para convertir esta sociedad occidental. ¿Qué medios tenemos? La propaganda impresa, el método de la prédica. Esto es efectivo, es el método que utilizaron los cristianos en los primeros siglos, pero ahora la prédica es por la prensa escrita. Se pueden hacer diarios, revistas, que es la prensa efímera, para que llegue a muchos, pero es necesario los libros para que lleguen a algunos, a la clase más culta, a la clase pensante, la clase que hace la construye la sociedad. Bien, hay mucho más para decir, pero yo creo que con este pantallazo cada uno de ustedes puede comenzar a leer este gran autor de nuestro tiempo, Hilaire Belloc. Nada más. Bueno, a ver si alguno tiene alguna pregunta. A ver, allá la hermana. Sí, él trata el tema de la masonería, ¿no? Yo me parece que lo he leído en el, lo que es los judíos, ¿no? Ahí trata el tema de la masonería, sí. Pero sí, sí lo trata. Ah, sí, sí, por supuesto, pero no lo haya... Sí, en ese y en este, sobrevivientes y recién llegados, ahí creo que el nombre del tema de la... Sí, puede ser. Igualmente él habla, cuando habla del ataque futuro, el ataque moderno, habla del anticristo. Dice, quizás no sea la última lucha que tenga que entablar la iglesia, sino que hayan 100 más. Y esto está de acuerdo con lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es el anticristo? Es todo esbozo que surge a través de la historia que hace que el hombre se ponga en lugar de Dios. Eso es lo que define el catecismo de la Iglesia como el anticristo. Toda esta tentativa es el anticristo, un esbozo del anticristo. Hay un solo tema que muchos lo discuten. El padre Castellani dice que él valorizó demasiado la Revolución Francesa en este libro, porque él dice no supo ver las consecuencias que nosotros sí vemos de esa Revolución Francesa. Por esa razón. Pero salvo esa, podemos decir, ese matiz, ¿no? Si no va a cambiar su pensamiento, ¿no? Salvo ese matiz histórico, los demás, todos los libros son confiables. Totalmente confiables. Obviamente, son cosas que él analizaba desde su tiempo. Hay cosas que son discutibles, obviamente, como todo lo histórico. ¿Sí? Ahí. ¿Te puedes parar entonces? ¿Se escucha mejor? Hay análisis más profundos, ¿no? Como este de Max Weber, que tiene un libro escrito como devino del pensamiento calvinista al capitalismo moderno. pero en pocas palabras es que el hombre, al calvinismo, ¿qué es lo que decía? No hay medios, no hay medios humanos, no hay medios externos, no hay sacramentos que a mí me pongan en contacto con Dios. Es decir, lo único que hace que yo me ponga en contacto con Dios soy yo mismo, no hay ningún medio. Y dice Lervelo que de alguna manera el calvinismo hizo que todo cristiano tuviera que vérsela sola con la salvación. No había ningún medio, no había iglesia, no había sacramento, no había comunión de los santos, nada. Es decir, de alguna manera uno solo frente a Dios. Y él dice la actitud que surgió, entre otras, fue la de directamente, como ya no hay, de alguna manera, no hay signos de salvación, que son los signos que nosotros tenemos, bueno, aboquémonos a lo material. Ese es uno. El otro es que, lo que decía Calvino, que las riquezas materiales son un signo de la predestinación divina. Si a vos te va bien en esta vida, estás salvado. Entonces, ¿cuál es el signo de que te va bien? Que tenés mucho dinero. Entonces, eso produjo la avaricia, eso produjo el digamos, de alguna manera, el preocuparse cada vez más del aspecto material, dejando el aspecto espiritual. Sí. También hay que sumarle lo que decía Lutero, que el hombre se salva por la sola fe. Entonces Lutero planteaba el tema de creer fuertemente, de pecar fuertemente, que era lícito al hombre pecar, y pecar fuertemente mientras creyera fuertemente. Entonces, si yo para obtener riquezas tengo que realizar algún pecado, no hay tanta dificultad, si es que yo creo firmemente en la misericordia. Y ese es el motor, que sumado a la teoría, a la doctrina de la predestinación de Calvino, más ese despojo que le hacen al hombre de la posibilidad de salvarse por medio de signos exteriores, sino que el contacto personal con Dios, es lo que va a generar una nueva cultura materialista, y todo el consumismo surge de allí, todo el capitalismo surge de allí. Y un capitalismo feroz, si uno, incluso teniendo en cuenta, históricamente lo analiza también, cuando la reina Isabel de Inglaterra expulsa, ¿no es cierto?, como anglicana, expulsa a todos los que no eran anglicanos de Inglaterra, entre ellos católicos, a los irlandeses los esclaviza, continúa con toda la tarea de esclavización, también expulsa a los calvinistas, que en Inglaterra se llamaban puritanos. Los calvinistas iban tomando distintos nombres en de acuerdo al país donde estaban. Los puritanos son los que se ubican en Norteamérica, en los estados del norte, que es de donde, en Boston, que es de donde surge principalmente el capitalismo tal como nosotros lo tenemos. Son justamente estados puritanos, calvinistas, y de allí surge todo el capitalismo que va a reinar en Estados Unidos, sobre todo a partir de la Guerra de Secesión, cuando los estados del norte vencen a los estados del sur e imponen su doctrina en toda Norteamérica. ¿Cuál? El espíritu calvinista. El espíritu del capitalismo, ¿no? Es el espíritu del capitalismo. Allá en el fondo, una pregunta para él. Sí. Gracias. Claro. Claro. Claro. Igualmente hay que ver el cómo es, como dice usted, el progreso de su pensamiento, porque este de la Revolución Francesa es su juventud. Después se dio cuenta de muchas otras cosas como consecuencias de esa revolución, que fue anticatólica, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos al padre Gustavo Domenech. Ahora en 15 minutos hay tiempo libre hasta el almuerzo. Espera un momentito. Vamos a dar...